Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, son las 19 horas, 14 minutos, con un poquito de demora estamos iniciando el programa, el foro del sitio. Afortunadamente ya ha llegado Matías Toledo y esto nos da espacio para comenzar. Les aviso que por la naturaleza que va a tener este programa está siendo grabado para que ustedes puedan escucharlo luego si lo desean en otro momento o recomendárselo a algún amigo. Estamos tratando en este foro un tema muy importante en nuestros días, el tema de las drogas, el consumo de las drogas por los jóvenes, por la juventud, y también el problema general, la presencia del narcotráfico con toda la delincuencia que trae asociada, la represión. Sabemos que siempre que hay que aplicar juegos de represión, a veces la terminan pagando los inocentes y los peces gordos se suelen escabullir aguas abajo, ¿no? Pero bueno, pero hemos decidido tácticamente empezar por lo que más nos preocupa: el consumo, cómo llega la droga a los jóvenes y qué podemos, qué debe hacer su familia, los padres, las madres, frente al problema cuando detectan una situación de este tipo, de que un chico, un adolescente, descubren o detectan que ha comenzado a consumir las sustancias tóxicas, y bueno, ¿qué se debe hacer? Les voy a contar primero, incluso para que también se entere nuestro amigo Matías, que puede estar un poco desinformado. Hola Matías, ¿cómo estamos? Buenas tardes Carlos, buenas tardes a todos los que nos escuchan acá por FM El Sitio, a todos nuestros vecinos y a los que nos escuchan desde más lejos. Bueno, llegando un poquito tarde. Sí, no importa. Tengo media falta ya. Yo empecé también tarde el programa hoy porque te digo que hasta a las 6 de la tarde en punto, cuando tenía que iniciar el programa, estaba en plena entrevista, grabando una entrevista con Patricia Lucero, que ya enseguida la vamos a presentar. No, yo les quería contar a los oyentes y a vos también, porque como esto no tenemos mucho tiempo de organizar los programas, lo vamos organizando así sobre la marcha, ¿no? Que hemos hecho una serie de actividades para este programa. Algunas las vamos a presentar hoy, otras las presentaremos la próxima semana. Tenemos grabaciones interesantes, entrevistas interesantes, pero yo las he ordenado un poco y he reservado para hoy dos entrevistas. Y las otras dos que tengo grabadas las vamos a dejar para la semana que viene, para que no se nos amontonen todos los temas juntos, ¿no? Bien, porque este tema da para varios programas, un tema delicado, un tema que es muy amplio y se puede tratar con muchos enfoques. Así que sí, me parece bien que vayamos distribuyendo un poco este material. Lo que hice hoy son dos entrevistas. Uno a una bioquímica especializada en toxicología, Patricia Lucero, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Ella ha trabajado incluso si bien es química, es bioquímica, ha trabajado mucho con grupos médicos en apoyo para evaluar situaciones, ¿no? Y es interesante lo que ha respondido y cómo ha planteado las cosas en la entrevista, lo cual nos cambia un poco el enfoque, ¿no? Pero es importante porque estamos hablando de profesionales que tratan de hablar con mayor precisión y va a abrir esto el juego para que nosotros dos tengamos luego una serie de comentarios interesantes. La segunda entrevista que tengo grabada tiene que ver, se la hice a Natalia De Luca. ¿Por qué? Y porque en estos días en la prensa salió este hecho de que detectaron un grupo que se estaba iniciando en una ceremonia allá por Río Cuarto consumiendo ayahuasca. No la teníamos en el vocabulario. No, entonces yo pensé, ayahuasca, y yo tengo aquí en mi casa una sachahuasca, no tendrán algo que ver. Entonces la llamé a Natalia De Luca, le hice una entrevista en la cual aclara que se trata de dos especies diferentes, ni siquiera son parientes, ¿no? Pero bueno, pero eso va a dar pie también a que hablemos de algo que es importante, ¿no? Que el concepto sería diferenciar las drogas concentradas de las sustancias naturales que han sido consumidas ancestralmente por los pueblos y que los han ayudado a vivir, ¿no?, a los pueblos originarios. Incluso, yo te digo una cosa, si vos te vas a Bolivia, a La Paz, y te da el sorocho de la altura, lo único que te alivia ese malestar es el tecito de coca. Exacto, sí. Y en los hoteles tenés el termo ahí listo, y yo que estaba tratando de comprar unas hojas de coca para traerme, y pensé que era una compra tipo clandestina o algo por el estilo, y en el shopping del aeropuerto estaban las cajas con marca internacional vendiendo hojas de coca pura. Así que vos comprás una caja de hojas de coca, la traje, después me aburrí, porque al primero se la empecé a echar un poco al mate, pero es media fea de gusto, ¿viste? Después no podía dormir así. Bueno, no, digo esto porque la gente del norte le da mastica a la coca, y seguro que nuestros jugadores de fútbol cuando van a La Paz le deben de dar al té de coca como loco, ¿no? Por eso digo, esa coca que se consume naturalmente desde tiempos ancestrales como planta, como producto natural, no tiene nada que ver con un concentrado como la cocaína, que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Exactamente. Y lo mismo puede pasar con esta sustancia, el ayahuasca, que la consumían ancestralmente los indios de la zona amazónica, y que sí, que produce efectos tipo alucinantes, cosas por el estilo. Estados alterados de conciencia. Claro, pero los indígenas la usaban en ceremonias muy especiales y muy distanciadas, ¿no? De modo que hay que respetar también un poco esa cultura, porque claro que hay muchas plantas que producen efecto. El café también te quita el sueño, el mate también. Y sin embargo, nosotros somos cafeteros viejos, materos locos. El mate, no sé hasta dónde, no genera hasta una adicción. Quizás. Yo debo ser un adicto al mate, ¿no es cierto? Pero también hay que separar bien las cosas, y con mucho sentido común, no prescindir del sentido común. La ayahuasca se usa centralmente en tribus amazónicas, pero en un contexto muy determinado, es un ritual y es parte de la cultura propia de esos lugares, de esos aborígenes. Acá es algo traído, un poco importado e impuesto, y casi seguramente, no seamos inocentes, con otros fines. Sí, o no, qué sé yo, viste, hay de todo en la tierra del Señor. Bueno, yo te voy a hacer una propuesta. Ah, además me falta informar de algo que vos lo sabés, pero quizás nuestros oyentes no. Hemos lanzado una encuesta también, ¿no?, a un conjunto de gente, pero ya que estamos, la vamos a dejar abierta a todos nuestros oyentes, y el que quiera responder esta encuesta, que es anónima en el sentido de que sabemos quién nos responde, pero nosotros nos vamos a reservar por completo dar nombre, y solo vamos a hacer una estadística de las respuestas. ¿Qué pretende la encuesta que estamos haciendo? Pretende establecer si nuestra sociedad tiene claro qué hacer cuando se encuentra con una situación de que un adolescente, que puede ser un hijo suyo, o un sobrino, o el hijo de un amigo, o la hija de un amigo, uno se entera que ese chico consume drogas. Queremos saber qué hace la gente, qué piensa la gente. Si hay una respuesta elaborada, bueno, yo ya te puedo decir que de las 30 encuestas que mandé, ya me han respondido 7 u 8, ¿no? Y bien, la dispersión de respuestas es muy grande, ¿no? La encuesta es muy simple y se la hago pública para que el que quiera la responde mandando un correo electrónico a info@elsitiofm.com. Les repito, info@elsitiofm.com. La pregunta es, ¿qué haría usted si se enterara que un hijo suyo, adolescente, o el hijo de un amigo o un sobrino consume drogas? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería su acción? ¿Qué haría? Eso es lo que queremos saber. Queremos saber cómo reacciona la gente frente a este tema, que para las generaciones viejas es un tema nuevo. En nuestra juventud no existía el consumo de estupefacientes. Por lo tanto, no tenemos una cultura al respecto. Exactamente. Entonces, así. Ahora, sin embargo, bueno, yo te hago una propuesta, si vos querés, no sé si querés, bueno, agrega algo si querés, ¿querés decir algo? No, me parece bien, quizá esta encuesta es no es cuantitativa, sino que son dos respuestas abiertas, y bueno, está en el análisis que podamos hacer nosotros acá para ver cómo, cuál es esa distracción. Yo les pedí que respondan muy brevemente y han respondido muy brevemente. Entonces, en el próximo programa, nosotros vamos a poder leer respuestas. Bien, bien, textuales, sí. Textuales. Vamos a leer lo que ellos nos responden, lo que la gente nos responde, obviamente sin dar nombre, ¿verdad? Sí. Son respuestas anónimas, pero yo voy a decir que esto lo responde una mujer de tal edad, o qué sé yo, o un médico, o un profesional, o un vecino, lo que sea, ¿no? Pero sin dar aclaraciones de identidades. Exactamente. Pero sí caracterizar un poco a quién responde, ¿no? Perfecto. En general, la encuesta se le ha hecho toda a personas más bien grandes, personas con edad de tener un hijo adolescente, por ejemplo, o sea, de 35 años para arriba, ¿verdad? Porque esa es la situación. Si uno tiene un niño muy chiquito, de 3, 4 años, por el momento, bueno, no sé, ¿no? Pero por el momento no se preocupa por el problema. El problema es cuando uno tiene hijos de 15 años, de 14 años, de 16 años. Sí, la forma de tratamiento también es distinta. Que se van a las fiestas, etcétera, claro. Etcétera, ¿no? Bueno, entonces, mi propuesta para ponerle orden al programa es escuchar primero la entrevista que le hicimos a Patricia Lucero, que un poco define a las sustancias de las cuales estamos hablando. Y nos va a sorprender con cuál es la sustancia que más le preocupa a ella. Nos va a sorprender. Y eso nos va a dar pie a que hablemos un rato luego de la entrevista a Patricia Lucero. Muy bien. Y luego ya más tarde hacemos la entrevista de Natalia de Luca para volver a la ayahuasca. Y bien. Bueno, y hoy con eso cerraríamos el programa porque hemos empezado un poco tarde, pero es interesante. También tenemos, no olvidemos, vamos a ver si nos da el tiempo, también el repaso y el análisis de los puntos centrales del Plan Nacional de Combate al Narcotráfico. Vamos a ver si nos da el tiempo. Sí, ¿no? Un poco, viste que hemos separado un poco, hemos ordenado un poco por capítulos la temática. Y dijimos, vamos a ocuparnos primero del tema más urgente, que es qué hacer frente al hecho de los chicos que consumen droga, que están bajo el problema de la droga. Y después nos meteremos con el asunto institucional, así que si hoy no nos da el tiempo, no importa, lo empezamos a tratar en el próximo programa. Pero la idea sería que en los programas vayamos tratando un poquito de cada tema, ¿verdad? Perfecto. Creo perfecto. Que si tenés vos más o menos en claro la política que ha expresado el Gobierno Nacional, ¿tenés más o menos una síntesis armada? Son varios puntos, pero bueno, yo prefiero que los tratemos así con tiempo, inclusive para que podamos generar una opinión sobre eso, un análisis un poco más profundo. Bueno, si nos da el tiempo, planteamos sea un par de puntos. Y si no nos da el tiempo, lo dejamos para el próximo Exacto. programa. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nomás la entrevista que le hice hoy a Patricia Lucero? Dale play nomás. Voy a aclarar que Patricia Lucero trabaja en el CEPROCOR, es bioquímica, ya lo dije, especializada en toxicología, y bueno, conoce bastante de este tema porque le toca hacer análisis cualitativos, cuantitativos, de presencia de drogas en muchos casos, en sustancias, en sangre, en personas o en alimentos, en lo que sea. Bueno, vamos entonces con la entrevista que le hicimos hoy a Patricia Lucero. Bueno, estamos entrevistando a la bioquímica Patricia Lucero, que es especialista en toxicología y que trabaja en los laboratorios del CEPROCOR. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, vos sabés que tenemos un programa que vamos a incluso emitirlo luego, más tarde, a las 19 horas, que es un foro, el foro del sitio se llama, y estamos tratando el tema drogas. Lo estamos tratando en forma integral, desde la producción, la comercialización, el uso, el mal uso, etcétera, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados en la primera parte por las drogas que tiene a su alcance la juventud, en los colegios, en las fiestas, en los kioscos que hay por ahí distribuidos, ¿no? Y te queríamos hacer una pregunta, si vos nos podrías más o menos enumerar ¿cuáles son las principales drogas y las más peligrosas para, en cuanto a los efectos secundarios o a los grados de adicción que produce? Te dejo con esa pregunta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para empezar quisiera comentar que se tiende a hablar de sustancias psicoactivas más que de drogas. Las sustancias psicoactivas son las que pueden, una vez incorporadas al organismo, alterar el estado psíquico o el estado de conciencia. ¿Por qué se prefiere esta terminología? Porque droga nos hace pensar en sustancias ilegales como la cocaína, la marihuana, el paco, y el consumo problemático de sustancias también implica a las sustancias que son legales, como el alcohol, por ejemplo. Creo que es importante tenerlo en cuenta para que en el momento de evaluar distintas situaciones no nos olvidemos que también el uso inadecuado de estas sustancias es peligroso para la salud. Entonces, voy a ver en estos términos de sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, además de las sensaciones psíquicas, producen sensaciones psíquicas además de lo físico, y hay algunas que son estimulantes, como por ejemplo, que nos hacen estar con más energía, en un estado de vigilancia, de atención. En este grupo están, por ejemplo, la cocaína, el paco. Hay otras sustancias psicoactivas que hacen el efecto opuesto, relajan, tenemos menos actividad mental, estamos más tranquilos. Obviamente en este grupo están todos los fármacos que se usan como sedantes o ansiolíticos, y también, por ejemplo, los solventes volátiles que se usan a veces en los pegamentos, y el alcohol, de las bebidas alcohólicas. Después hay otro grupo de sustancias que son las que producen alteraciones de las sensaciones, de la sensopercepción, que son las que llaman, por ejemplo, el LSD, los alcaloides en general, los hongos psicoactivos entran en ese grupo. Y después, en un grupo aparte están la marihuana, los cannabinoides, que tienen compuestos, las plantas en las que se obtienen estas sustancias pueden hacer las tres cosas: estimular, deprimir o producir alucinaciones. Lo que tienen en común todas estas sustancias es lo que se llama propiedades de refuerzo, que es lo que hace que una vez utilizadas haga un deseo imperioso de volverlas a consumir. Eso es lo que las vuelve peligrosas, en el sentido de que se puede resultar problemático su uso. Desde el punto de vista sanitario, lo que se ha observado, lo que nos dicen las estadísticas, es que ha habido un aumento de las intoxicaciones agudas por abuso de sustancias. Y curiosamente, las estadísticas reportan casi la mitad de los casos es por de los ingresos en urgencia de los hospitales es por problemas relacionados con sustancias legales, en general con alcohol y combinación con medicamentos, que ese es otro problema también, el policonsumo. Se consumen mezclas de sustancias, el efecto de estas mezclas resulta muy difícil de evaluar cuando llegan a la guardia del hospital. Entonces el diagnóstico y el tratamiento se hace realmente difícil porque se mezclan sustancias que a veces potencian sus efectos, a veces atenúan sus efectos, y para los médicos realmente es un problema el tratamiento de estos pacientes. Las estadísticas dicen también que son cada vez más frecuentes los casos que llegan a las guardias, cada vez de personas más jóvenes, de jóvenes de menor edad. Entonces, bueno, hay realmente preocupación por esta situación. No, a mí lo que me gustaría es que hicieras una valoración, quizás subjetiva o no, pero de lo que más se sabe que abunda y que se está vendiendo a los jóvenes, ¿cuáles son las que te parecen más peligrosas y por qué, no? Bueno, sin duda el alcohol, porque la pondría en primer lugar, también coincide con algunas estadísticas, porque al considerarse como es una sustancia de venta lícita, no la vemos difícilmente como un problema, y muchas veces los jóvenes comienzan haciendo un mal uso del alcohol y después pasan a otras drogas que son más peligrosas. En nuestro medio también es común y ha aumentado incluso en el tiempo el consumo de cocaína. La cocaína tiene graves consecuencias si hay una sobredosis, que puede producir la muerte, pero también a largo plazo produce deterioro neurocognitivo, daños en el aparato cardiovascular, hipertensión, infartos. Entonces eso también preocupa porque compromete el futuro de la persona que consume en forma crónica. Y bueno, después todas estas nuevas drogas de síntesis que a veces bueno, tienen un desenlace muy grave en poco tiempo, porque bueno, tienen sus problemas particulares, digamos, estas drogas. Sí, ahora las drogas de síntesis, ¿te referís a estas pastillas que se han estado consumiendo en las fiestas, etcétera, etcétera, no? Sí, exactamente, están relacionadas con estos eventos particulares de música, de una música particular, y bueno, tiene su problema. En general se espera que el efecto sea muy rápido, y tienen un efecto lento, entonces se consume más, y cuando el efecto aparece se ha sumado el de muchas pastillas. Bueno, nosotros estamos haciendo una encuesta para tratar de establecer hasta dónde hay una posición objetiva en la sociedad, cómo reaccionar frente al caso de que uno se entere que su hijo adolescente o que el hijo de un amigo o alguien está consumiendo drogas, ¿no? La pregunta es qué tienen que hacer, qué es lo que hay que recomendarle, ¿no? Entonces, yo te quería hacer en relación con eso una pregunta. ¿Cuánto tiempo es el que más o menos se calcula que el consumo se vuelve ya una adicción? O sea, ¿cuánto tiempo tiene una familia para tratar de sacar a su hijo adolescente del consumo de estas sustancias, incluido el alcohol, por supuesto, ¿no? ¿Me entendés la pregunta, no? Sí, creo que es un poco difícil decirlo en general, porque va a depender mucho de la persona, de la familia, de la droga. Siempre lo que se trata de hacer, siempre lo que se recomienda, si bien hay tratamientos y los adictos se los puede sacar de ese problema, siempre con la ayuda de la familia, si no, creo personalmente que no es posible. Siempre se hace hincapié en la prevención, en educar y en prevenir. Entonces, quizás pienso que deberíamos hacer una reflexión sobre nuestras conductas, porque muchas de estas conductas adictivas están relacionadas con, por ejemplo, con nuestro consumo de medicamentos, con la relación como sociedad que tenemos con los medicamentos, con otras conductas sociales. Entonces creo que vale la pena esforzarse en hacer una reflexión, está por eso muy buena esta encuesta, y bueno, tratar de concentrarse también en prevenir, en estar atento antes, en involucrarse. Sí, pero yo supongo, ¿no? Es una suposición mía, pero yo también fui adolescente alguna vez, ¿no? Y yo supongo que los chicos, mucho por desafío, che, loco, probá esto, che, fumate un porro, probá lo que es la cocaína, y no, que yo no quiero, no, pero no seas cobarde. A veces esa presión de los amigos, del grupo, de la barra, suele ser también un factor un poco independiente del hogar, ¿no? Y del consumo de los medicamentos y todo eso. Sí, sin duda. Bueno, creo que cuanto antes se actúe, por eso los padres debemos estar atentos ante conductas que nos indiquen algún problema de este tipo en los adolescentes, porque cuanto antes se actúe, creo que siempre la posibilidad de una recuperación es mayor. Cuando el problema ya está muy instalado, no quiere decir que no se pueda salir, pero seguramente va a ser... Decime, aparte del alcohol, tres sustancias psicoactivas que te preocupan más que todo, aparte del alcohol, la cocaína, el LSD, estas que son que producen alucinaciones, y bueno, ya le dije dos. Y bueno, la heroína y algunas combinaciones con medicamentos, que es lo que me preocupa también. Dime una cosa, ¿por qué es tan peligroso el paco? Yo sé que es un derivado de la cocaína, pero ¿por qué es tan peligroso, tan mortal? tabaco es peligroso porque en realidad, como tiene cada dosis, digamos, contiene poca cocaína, necesitan, es porque está estirado con otras sustancias, lo que se hace es consumir muchas dosis a lo largo del día. Entonces, en definitiva, la dosis que se consume es más elevada que en otras formas de consumo. Y además, porque depende de con qué sustancia esté estirada, también esas otras sustancias pueden tener un efecto nocivo. Básicamente es la modalidad de consumo lo que hace peligroso el paco. Bueno, Patricia, por hoy es suficiente, ya llevamos casi 12 minutos de entrevista. Bueno, vamos, una vez que le sea útil. No, sí, cuando avance el programa, en una de esas vamos a hacerte otra entrevista, quizás con algunas preguntas puntuales. Pero yo te la trataría de hacer llegar primero por correo electrónico o algo, para que vos prepares las respuestas. Te agradecemos muchísimo, Patricia, tu participación. Espero que haya sido útil y gracias por tenerme en cuenta. Gracias, Patricia. Muy bien, buenas tardes. Bueno, esto fue la entrevista que hoy, esta tarde, un ratito antes de iniciar el programa, tuvimos con Patricia Lucero, que es una profesional con muchos años de experiencia en el análisis, en el control, trabajando junto con grupos clínicos, con grupos médicos, si bien a ella le toca la parte analítica. Pero bueno, cuando se produce un caso de una intoxicación más o menos severa y hay un paciente internado, los médicos tienen que saber qué cantidad de droga tiene en sangre, en orina, qué sé yo. Bueno, esos son los análisis que hace Patricia Lucero. Y bueno, eso la lleva a una interacción bastante importante en todo lo que tenga que ver con la toxicología. A mí me han dejado de esta entrevista dos o tres cosas picando fuerte, ¿no? Que porque son las cosas que uno cree que sabe y en realidad no, de golpe descubre. Patricia pone en orden de importancia al alcohol en primer lugar. Sí, me llamó la atención, es más o menos la sorpresa que traía esta entrevista, que lo contabas un poco al inicio. Claro, pero ella tiene razón en lo siguiente, que todas las demás sustancias, ella, fíjate vos que pone preocupación en el alcohol y en los medicamentos que tienen algún efecto, como las anfetaminas, ese tipo de cosas. Y lo pone por un argumento muy fuerte, porque son productos de venta comercial libre. Es decir, uno puede comprar tanto alcohol como quiera. Exactamente, son legales. Son legales, entonces es tomada como una sustancia psicoactiva, que lo es. Cualquier joven tiene acceso irrestricto prácticamente al alcohol. Los límites son difíciles de establecer. Y es más, estamos viendo con muchísima preocupación el altísimo consumo de alcohol que está llevando a estas nuevas generaciones. Es decir, nosotros éramos unos pobres y tristes borrachitos comparado con los pibes de ahora que prácticamente desde la previa ya empiezan con los tragos. Y bueno, el consumo de alcohol, tiene razón Patricia, es una de las cosas menos controladas. Incluso yo no sé hasta dónde la familia, yo voy a ampliar la encuesta haciéndoles notar a los que están respondiendo que el alcohol está incluida en esta cuestión, porque estoy casi seguro de que la gente excluye el alcohol de las sustancias psicoactivas. Es que el alcohol está omnipresente en todas nuestras vidas, en todas las edades, y eso creo que también lo hace un poco que tiene como un atenuante, como algo que ya no nos llama la atención, ya no lo consideramos una droga, una adicción. Y si nos centramos en las cosas que, por lo que nos llega y las percepciones que tenemos de los medios y por lo que nos cuentan y hasta por las películas y por todo lo que vemos, que la cocaína y las otras drogas sintéticas son las que realmente son importantes y las que más daño nos pueden causar, nos cambia un poco el panorama. Tenemos que también volver a resignificar la importancia de que tiene el alcohol en todo esto, y sobre todo su importancia como por la apertura que tiene el alcohol hacia las demás, todo el abanico de las demás drogas, de porque el alcohol ya se engancha muy fácilmente en la marihuana y después también la cocaína, o directamente en una fiesta, como decía, la fiesta electrónica, que es lo que hoy está, lo que nos bombardean un poco los medios. En la fiesta electrónica, del alcohol pasa directamente a las drogas sintéticas. Entonces ahí creo que tenemos que darle muchísima más, volverle a dar muchísima más importancia también al alcohol, porque está muy cerca de nosotros, de cada uno de nosotros, de los chicos. Hoy hay muy pocas restricciones para acceder al alcohol, y si las pocas que hay se evaden, pero muy fácilmente. Entonces nos cambia, creo que, un poco el panorama. Sí, sí. Y a mí me vienen a la memoria cosas positivas, ¿no? De una de las adicciones muy fuertes que vivieron nuestras generaciones, incluso yo la padecí totalmente, es la del tabaco, ¿no? La del cigarrillo. Yo era un fumador empedernido. Un día corté hace más de 30 años y no fumé más, nunca más. Pero yo fumaba mucho, ¿no? Y mi generación era fumadora al mango, ¿no? Y nuestros padres, si bien un poco controlaban, no se preocupaban mucho porque fumáramos, porque ellos también fumaban. Sí, por supuesto. Es como el mismo efecto del, o la misma percepción del alcohol. Claro. Es algo que está tan institucionalizado. Claro, porque ¿quién no se toma un vino en la comida? Que yo, pero una cosa es el consumo normal de alcohol, tomar vino, tomar cerveza, que yo, y otra cosa es el consumo abusivo. El abuso, el sí. Ahora bien, yo me refería a lo del tabaco por lo siguiente. La sociedad, en un momento dado, tomó la decisión de iniciar una fuerte campaña contra el consumo del tabaco. Esto es debido al cáncer de pulmón y a este tipo de enfermedades, ¿no? Y vos te acordás que se empezó a obligar a poner en las etiquetas la famosa frase que consumir, fumar es peligroso para su salud, puede producirle enfermedades, bla, bla, ¿no? Y después hubo algunas propagandas muy, muy fuertes, muy duras, de mostrar cómo estaba dentro un pulmón de un fumador. Sí, malas imágenes que están obligadas a poner las tabacaleras. Claro, imágenes. Bueno, lo cierto es que yo no sé si es todo eso, pero yo calculo que el consumo de tabaco ha disminuido mínimo un 50% en la sociedad, ¿no? Yo creo que sí, pero ¿sabes más que eso? Yo también siempre lo analicé mucho y empezaron a venir las primeras medidas anti-tabaco cuando yo también era fumador hace más de unos 10 años. Que hubo una reglamentación muy fuerte de prohibición de los lugares cerrados. No sé si te acuerdas que... Claro, claro. Año 2003, 2004. Sí, sí, sí. Y era muy antipática la medida y hasta... Yo era fumador en ese momento. Se empezaron a dividir los espacios para fumadores y no fumadores en los restaurantes. Y digo, están casi ya atentando contra la libertad de las elecciones que hace cada uno. Pero hoy esa prohibición ya está totalmente institucionalizada y no se discute en los restaurantes, en cualquier lugar público, en cualquier lugar cerrado que sea de concurrencia pública. Y hasta hoy en los boliches. Sí, sí. Y yo creo que nos ha costado mucho a muchísima gente y ha protestado mucho, pero hasta en el auto, hago el paréntesis también, ahora no se puede fumar en el auto. Ahora, ahí hay algo... Y ya hay todos los resultados. Ahí hay algo muy interesante que es aplicable a todas estas sustancias, ¿no? Que cuando el fumador fuma dentro de un ambiente cerrado, ejerce su libertad y le quita la libertad a todos los demás presentes que están obligados a fumar ellos también, o sea, a respirar el humo que él exhala, ¿no? Exactamente. Y esto ha calado fuerte en la cultura social. Los fumadores que todavía existen se cuidan por completo de fumar en lugares cerrados, y yo siento, veo en ellos, y lo admiro al gesto, una actitud de respeto hacia el no fumador. Sí, sí, hoy está más castigado socialmente. Aquí muchas veces ha venido gente que fuma y yo le he dicho, bueno, fuma aquí adentro. Y no, mirá, los amigos que fuman se van afuera y fuman en el patio. Pese a que yo les he dicho, mirá, no me molesta que fumes un cigarrillo aquí adentro, ¿no? En realidad creo que sí me molesta, porque no soporto mucho el olor ya al tabaco. Cuando uno se lo saca de encima, no lo tolera más, ¿no? Yo, por ejemplo, viajaba en avión cuando los aviones se podía fumar, y era una barbaridad, era una neblina dentro del avión, ¿no? Bueno, hoy también viendo el otro día una película vieja de los años 70, o no me acuerdo si eran grabaciones, y también yo recordando, en mi caso mío, cuando era fumador, año, no sé, 98, 99, que terminamos de comer en un restaurante y prendimos cigarrillos. Y hay una cosa que es totalmente, pero inconcebible, o sea, no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda prender un cigarrillo en un restaurante después de comer. Y yo me recuerdo cuando lo hacía, y bueno, y la gente no le molestaba, y muchísimos más lo hacían también. Yo creo que ese cambio cultural a la fuerza, bueno, fue positivo. Vos fijate que después en los aviones surgió una regulación intermedia, que de la fila 20 para atrás se podía fumar y de la fila 20 para adelante no. Entonces los fumadores iban todos al fondo del avión y los que no les gustaba se iban adelante. Pero el olor llegaba a lo mismo. Creo que sí. Cuando yo dejé de fumar y viajaba en un avión donde alguien fumaba, yo prácticamente me sentía que me descomponía por la más... Mirá lo que es el efecto del humo, ¿no? Entonces yo creo que este ejemplo del cigarrillo es muy bueno de trasladar. ¿Por qué? Porque el fumador, por respeto al no fumador, no fuma en los lugares donde hay no fumadores, ¿no? Y ya tiene muy restringidos los espacios donde puede fumar, en su casa y en la vía pública. Bueno, yo pienso que este tipo de actitudes habría que explorarlas desde el punto de vista comunicacional para que el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, por ejemplo, también empiecen a jugar ese rol. Que en un lugar donde la gente no bebe demasiado, la presencia de alguien que bebió mucho es realmente una forma de coacción sobre la libertad de los demás, porque a nadie le gusta tener que soportar a un borracho en una reunión, sí, exactamente, ¿no? Que quizá no se logra controlar, está buscando pelea o dice barbaridades, sí, o tiene actitudes que arruinan la reunión. Sí, entonces, yo de todo esto saco esta conclusión de que esta campaña, por ejemplo, con la de cigarrillos, fue un éxito. Si bien no fue de corto plazo, fue un éxito en los 10, 12 años que duró, el resultado se consiguió. Ahora, y hago también paralelismo con otras medidas que fueron... Ayer mismo en el diario que las multas por alcoholemia también han disminuido bastante. Un poco gracias al control y a la campaña de Alcoholemia Cero. Yo creo que son campañas que son traumáticas, que son difíciles, pero se llega a un resultado, y creo que es la única forma, y aparte sosteniéndola en el tiempo. Con esa disciplina, la autoridad tiene que tener esa disciplina de ir sosteniéndola en el tiempo. Ahora, proyectarla al alcohol ya me parece un poco más difícil, porque el alcohol no lo podemos prohibir del todo, porque el consumo social de alcohol en una cena, está bien. No, está bien, pero yo no hablo del consumo, yo hablo de crear una imagen de que el que se excede molesta a los demás. Esa sería la imagen, ¿no? El que se excede, el que en una reunión toma demasiado alcohol, molesta a los demás, porque los demás que no están emborrachados, digamos, tienen que soportar la presencia de alguien, supuesto, sí, que está más allá del límite. Sí, tenemos que también cambiar esos estereotipos culturales que el que toma más generalmente es el alma de la fiesta, que en algún caso puede ser, pero no necesariamente. Otros estereotipos de que, por ejemplo, he escuchado también, yo cuando estoy chupado manejo mejor, también lo he escuchado, sí, y sí, mucha gente lo cree, sí. Y eso creo que también es una batalla cultural que tenemos que encarar sostenidamente en el cambio de esos estereotipos, y sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes creo que son o fuimos los más permeables a esos falsos estereotipos y los que nos llevan muy fácilmente a desviarnos, ¿no? Bueno, lo cierto es que le tenemos que agradecer a Patricia Lucero, que nos ha cambiado un poco el eje, por lo menos del programa de hoy. Nosotros veníamos con los psicofármacos, las drogas, la cocaína y todo eso, y de golpe la Patricia Lucero dijo: a mí la que más me preocupa de todas es el alcohol, porque también es adictiva, porque es un psico, digamos, produce efectos psicológicos, y además es de venta libre, es muy difícil de controlar. Exacto. Entonces, está muy bien que hayamos dedicado gran parte del programa hoy al alcohol, y seguramente lo vamos a seguir en programas posteriores. Pero, ¿qué te parece si escuchamos una musiquita? Vamos a la música, sí. Y bueno, y enseguida continuamos con el programa. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo para Bachasca, su programa de martes por la tarde, el foro del sitio, que llevamos en forma conjunta con Matías Toledo. Estuvimos escuchando la entrevista que le hicimos esta tarde a Patricia Lucero, que es una toxicóloga con experiencia, Y nos sorprendió a ambos panelistas, a Matías y a mí, el hecho de que Patricia ubicara en primer lugar la preocupación sobre el alcohol como una sustancia psicoactiva, ¿no? Pero con la charla que hicimos recién con Matías, llegamos a la conclusión de que sí, de que es realmente preocupante por la venta libre y por el altísimo consumo de alcohol que se observa, y además porque suele ser la puerta de entrada hacia otros consumos, ¿no? Exactamente, e insisto por ahí que hay una área muy gris entre lo que es el consumo social y digamos correcto con el abuso. Hay muchos matices al medio, y lo que hace también poder reglamentarlo y poder dirigir las campañas. Eso creo que también es un poco un tema para seguir charlando un poco. Pero lo que me llamó mucho la atención también de la entrevista de Patricia, cuando le preguntabas qué hacer, que ella inmediatamente se orientó un poco la respuesta al tema de la prevención, al área de la prevención. Y me pareció importante porque yo hacía una lectura sobre lo que ella pensaba y la importancia que le da la prevención. Y también te cambia un poco el panorama porque venimos mucho pensando, inclusive por la encuesta, qué hacíamos si teníamos un caso de algún familiar cercano o algún ser querido nuestro. Y orientó eso a la prevención. Bueno, creo que todos los esfuerzos tienen que estar orientados a eso. Y teniendo en cuenta con esta nueva visión también que tenemos del alcohol y cómo se comporta el alcohol en combinaciones con otras sustancias, con las drogas sintéticas, y también tratar de identificar también las combinaciones culturales que se producen y cuáles de ellas son las más fértiles para atraer primero el alcohol y después al alcohol abriendo puertas hacia otras drogas un poco más duras. Recién decíamos de las fiestas electrónicas, pero no es la única. Yo creo que en cualquier espacio de esparcimiento, potencialmente algunos más que otros, tiene potencial para atraer o atraer al consumo y al primer consumo. Creo que las fiestas electrónicas, bueno, es un caso icónico, es muy representativo y donde va a haber que trabajar mucho. Pero también llamémoslos boliches comunes, no sé cómo se llaman, pero donde se divierte la juventud en general, también los bailes populares, también creo que son espacios que son muy proclives a generar el consumo. Sí, en los bailes de la Mona se habla de que corre droga y sustancias que al por mayor, ¿no? Sí, son las leyendas urbanas, la verdad que no lo he comprobado, no lo he visto, pero es lo que uno también le cuentan, inclusive hablando con la policía también. Es preocupante y es también, bueno, muy difícil el control. Por eso, en el programa pasado hablábamos de bueno, cómo prevenir, y yo por ahí hacía un poco hincapié en tratar de transmitir las imágenes de liderazgo entre los grupos juveniles, grupos de jóvenes, cambiar esas imágenes de liderazgo por liderazgos positivos. Y también recién hablamos de derribar los falsos estereotipos. Bueno, creo que es parte de lo mismo. Creo que la droga, el primer consumo de la droga se viene a través de los copiar ejemplos, de copiar conductas y proceso de masificación entre grupos de jóvenes que hacen que esos malos ejemplos se copien. Bueno, fíjate vos, yo voy a ser directo y duro, ¿no? En lo siguiente, primera cuestión, coincido con Patricia en que lo primero que habría que pensar es en la prevención. O sea, tratar de estar antes que se produzca el problema. Entonces digo, ¿el Estado está invirtiendo lo suficiente en campañas y programas de prevención para tratar de evitar que y no estoy hablando de medidas policiales, de andar con la policía desbaratando los kiosquitos. No, yo creo que te referís más a los colegios. Claro, eso es otra actividad que la tendrán que hacer. Eso ya es como desbaratar las redes del narcotráfico, tema que vamos a tocar más adelante. Yo hablo del mensaje directo al joven, a explicarle... Hay algunas propagandas más o menos efectivas en la televisión, por ahí uno las ve, pero mi pregunta y mi duda es si es suficiente, porque cuando se hizo la campaña contra el cigarrillo, fue muy fuerte la campaña, muy intensa, con ordenanzas, leyes, esto, de prohibir. Yo creo que hay un poco de descuido en las políticas preventivas. Primera cuestión. Segunda cuestión. Felicito a tipos como Cacho Castaña y Sabina, que dijeron, yo consumí drogas y fue una cagada, que se volvieron supercríticos de sí mismos por el consumo de drogas. Y no felicito la actitud de un Maradona, que nunca lo dijo en forma clara y precisa. Siendo un personaje público. Y un ejemplo al cual lo siguen muchísimos jóvenes, ¿no? Es decir, es hasta un cómplice de las actitudes, de algunas actitudes juveniles. Exacto, y relacionado a Maradona, disculpa, relacionado al caso de Maradona, lo que por ahí sintetiza mucho mi pensamiento es, no sé si alguna vez viste una calcomanía que por ahí ponen atrás de los autos, se la sabían poner, ya lo veo menos, que decía, bueno, decía en inglés, pero en castellano decía, los ganadores no usan drogas. Eso creo que sintetiza mucho mi pensamiento, y es algo que yo me camuflaba mucho con eso, o sea, era mi forma de pensar, y por eso siempre digo, o sea, tenemos que generar que los ídolos, los líderes de ciertos grupos de edades sean positivos, ¿sí? Entonces, que el ganador no usa droga, no necesita usar drogas, y por eso también defenestro y me parece nefasto el ejemplo de Maradona, porque es un ídolo popular muy fuerte que estuvo muy asociado, bueno, y fue un gran consumidor de drogas. Ahora, yo creo honestamente en que Diego Maradona es consciente, totalmente él en su interior, es consciente de la cagada total que es haber caído en la droga. Yo estoy seguro de que él es consciente. Por eso me enoja que no lo diga, porque sería muy importante que él haga una autocrítica profunda sobre cómo la droga le arruinó la vida, no solo la vida deportiva, la vida familiar, la vida social. Es un ídolo a medias, Maradona. Es un ídolo para la mitad de la sociedad y la otra mitad lo condena. Es una obligación que tienen, creo que las figuras públicas, de transmitir eso. Sobre todo el que estuvo metido y salió del problema es el ejemplo más importante. Por eso te digo que a mí me gusta mucho, yo escuché un reportaje que le hicieron a Sabina, y Sabina lo dijo con una claridad tremenda, a mí me cagó la droga la vida. Y el Cacho Castaña, bueno, ya lo dijo rotundamente, ¿no? El alcohol, el cigarrillo y la droga, el Cacho Castaña, los tres. Porque obviamente que si está ahí al borde del precipicio, es por producto y efecto de los consumos indebidos que tuvo. Por supuesto, ¿no? Y acá en nuestras tierras también tenemos un ejemplo que, no sé si lo conoces, que es Juan Pablo Rodríguez, también que cuando fueron los saqueos, el paro policial del 3 y 4 de diciembre de hace un par de años, bueno, el estatuador, él era un consumidor de droga, tenía un negocio en la Ruta 20, se lo desvalijaron. Y bueno, después con mucha tristeza y de casualidad, en ese momento Jorge Lauzon era ministro de Desarrollo Estratégico, y bueno, anduvo recorriendo y bueno, se contactó con él. Y él tuvo un gesto, Juan Pablo, tuvo un gesto muy grande, porque él inmediatamente con ese trauma que pasó, que a muchísima gente lo destruyó esos dos días, primero se propuso firmemente dejar las drogas y dejó de consumir efectivamente, pero también se encargó, vio en él una beta que tenía un potencial para transmitir un buen ejemplo a partir de su error en su vida anterior, y Bueno, fue junto al ex ministro, lo fue llevando en charlas, que el ex ministro daba charlas de emprendedores, y él también daba un mensaje asociado a los emprendedores, a favor en contra del uso de las drogas, ¿sí? Y contaba su experiencia, y contaba cómo él pudo salir y pudo recuperar su persona, su vida. Hoy tiene una fundación. Es un caso muy lindo, porque la verdad, es como una persona puede salir de un ocaso, de un pozo, a transmitir algo, crear algo que ayuda a un montón de personas, a muchas personas. Aparte de ayuda social, también la ayuda del mensaje este que decíamos, que lo traspolo al que decís de Sabina y de Cacho Castaña, ¿sí? Entonces, creo que esos son los liderazgos positivos que necesitamos en la sociedad. Bueno, y con esto ya vamos a ir cerrando el programa, porque se nos acabó el tiempo. Son las 20 horas con 10 minutos prácticamente. De modo que vamos a poner un tema musical. Mientras dure el tema musical, nos permitirá hacer un mínimo repaso para que hagamos una frase de cierre cada uno y dejemos los temas abiertos para el próximo programa. ¿Estamos de acuerdo? Me parece muy bien. Vamos a escuchar a Juan Gabriel en homenaje a su fallecimiento, justamente. Hice un programita homenaje el otro día para Gabriel. Pero lo vamos a escuchar ahora cantando junto con Emmanuel. Que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le penan. Pero mientras llega el día, me imagino de que es mío, yo más le amo cada vez. Le aprovecho tiempo y vida a su amor, aunque escondidos nos tengamos ya que ver. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Papás más y más le pedirán a quien me deje de querer. Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que hace no está bien. No, no. Pero qué necesidad, ay, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ay, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, de ellos le frenan. Que me lleve para allá la tristeza de una vez. Un daño yo no le hago al verle, con amarla y con tenerle, más que un daño le hago bien. Ay, pero qué necesidad, ay, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, que yo le pegan. Bueno, veníamos escuchando Pero qué necesidad por Juan Gabriel y Emmanuel. Está transmitiendo el sitio FM ya en los momentos finales, el programa El Foro de El Sitio. Aquí estamos con Matías Toledo sacando las últimas conclusiones del programa de hoy. Bueno, seguimos un poco charlando sobre todos estos temas, la importancia de la prevención y por qué es tan importante, porque el costo, no el costo económico, sino lo costoso que es por ahí después poder sacar también una persona que está consumiendo. Bueno, hacemos por ahí algunos coletazos de este análisis. Pero bueno, querido Carlos, tengo 20:14. Sí, ya vamos a dejar ya, enseguida ya pongo la cortina de cierre. Lo único que voy a decir yo antes de finalizar el programa es que, bueno, un poco la entrevista con Patricia nos descolocó un poco porque nos introdujo un tema muy importante que nosotros no le habíamos dado la importancia al inicio, que es el consumo del alcohol como una sustancia también de efectos que produce efectos psíquicos, ¿no? Y esto abrió mucho el panorama hoy, pero me parece muy bien porque nos ordenó un poco el enfoque a una situación más humana y más normal. Estamos metidos en una sociedad que consume muchas cosas, y una de las más cercanas que consume y que tiene sus consecuencias peligrosas es el alcohol, que lo consumimos todos, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que ahora durante la semana nosotros dos reordenemos un poco los temas para que el próximo martes volvamos a tener un programa un poquito más ordenado. Hoy se nos desordenó porque nos descolocó la presentación de Patricia, que fue muy buena, por cierto. Sí, nos quedó una entrevista, así que... Y hay mucho material. Tenemos bastantes entrevistas. Tenemos también para hablar de la famosa burundanga, que es muy importante porque esa no es algo que uno consuma porque quiere. Es algo que te lo meten de prepo para cometerte un delito, o sea, para robarte, violarte o cualquier otra barbaridad, ¿no? La burundanga, tenemos mucho material para hablar sobre la burundanga y en la próxima también lo vamos a tocar. Y también tenemos una entrevista con Patricia Lucero sobre la burundanga. Ah, otra más. Bien. O sea que, bueno, hay un montón de material para los próximos programas. Y bueno, ¿le has contado a la gente cómo va a estar el tiempo? El tiempo días está bárbaro, porque hoy empezó el calorcito. Hace un rato viajé a Altagracia y querés que te diga una cosa, primera vez en meses sentí calor en el auto, Dios mío. Sí, estoy contento, porque pese a que tengo todavía la rusa encendida, ¿no? No, pero ya viendo los pronósticos ya se van levantando las parece mínimas. Que el jueves vamos a estar ya con una temperatura primaveral, ¿no? Sí, ya creo que se nos va retirando este invierno, que nos va a dar mucho que hablar durante los próximos años. No, pero ha sido muy, muy feo el frío. Bueno, no te entretengo más porque sé que te están esperando, Matías. Así que, bueno, dejemos aquí, señores. Esto ha sido el foro del sitio. Nuestra emisora inicia ya su cortina musical para darle cierre al programa, porque no sé si ya está jugando, pero si no, en pocos minutos más tenemos el partido de la selección argentina en Venezuela, jugando contra los venezolanos allá en la ciudad de Mérida. Qué dilema para vos, ¿no? Sí. ¿A quién hace la hinchada? No, le hago la hinchada argentina, pero cuando vivía allá en Venezuela y jugaban al básquet, sobre todo Argentina iba a jugar, los venezolanos eran muy buenos en básquet también. Ahí medio se nos dividían las aguas, porque yo allá se hinchaba por uno de los equipos de Venezuela, los Guayqueríes se llamaban, y bueno, tenían sus ídolos también, ¿no? Pero en fútbol no, en fútbol iba Argentina y en aquellos tiempos Venezuela era muy débil. Pero ahora la Vino Tinto se ha vuelto un equipo bastante competitivo. No le va a ser fácil esta noche a Argentina sin Messi pasársele por encima a los venezolanos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, listo, Matías, pongo la cortina. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y será hasta el próximo martes. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Estamos escuchando nuestra cortina musical, Don Atahualpa Yupanqui, quien viene clareando solo de guitarra. Y con esto nos despedimos hasta mañana miércoles en el programa La Escuela en la Radio, que editaremos a partir de las 18 horas. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos la atención que nos han dispensado. Estaba yo despidiéndolo a Matías en estos momentos. Así que les deseamos muy buenas noches. Hasta mañana. Chau.